¿Ahí? Matrimonio Heck te invita. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. Matrimonio Heck te invita a... No me hagas reír. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. No. A un encuentro especial. No me sale esa tonada tuya. A un encuentro especial. Oye, chico. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. Matrimonio Heck te invita a un encuentro especial. ¿Sí? Te invitamos el día sábado 21 de julio. Te esperamos el día sábado 21 de julio a las 20:30 horas. Vamos a pasar un tiempo. Vamos a compartir de juegos, charlas, una rica. ¿Por qué a todo lo mismo? Vamos a compartir de juegos, charlas. Bueno, vamos a compartir un tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Vamos a compartir un tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Vamos a compartir un hermoso tiempo de juegos, charlas, mates, una rica cena. Pero lo más importante es que Dios tiene una... ¿Me pusiste cara? No. ¿Y cómo era? Pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu matrimonio. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero lo más importante. Vuelve a repetir todo lo del sábado, sí, ya. Bueno. Vamos a compartir de un hermoso tiempo. Vamos a compartir de un tiempo de charlas. Un tiempo, me dijiste. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero lo más... Vamos a compartir un hermoso tiempo de... Vamos a compartir un hermoso tiempo. ¿Cómo más despacio? A ver, vamos a compartir de un... Parece que estás nerviosa. Sí, porque no me sale nada. Un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, Dios tiene una palabra para tu matrimonio. Bueno. Pará, no me hables más. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, mates, una rica cena, pero sobre todas las cosas. Un hermoso tiempo. Vamos a compartir un Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, mates, una rica cena, pero lo más... Vamos a compartir un tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero sobre todas las cosas. Yo también. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena. Vamos a compartir un hermoso... Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero sobre todas las cosas, Dios tiene una palabra reseria. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero sobre todas las cosas... ¿Una rica cena? Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero sobre todas las cosas, Dios tiene una palabra hermosa para tu matrimonio. No, hermoso. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero lo más importante es que... No me sale. Ay, Dios. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero sobre todas las cosas... Me frené. Vamos a compartir... Te voy a poner a vos acá a filmar. Sí, claro. Vamos a compartir de un hermoso tiempo... De un hermoso, dije. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas, juegos, una rica cena, pero lo más importante es que Dios tiene una palabra para tu matrimonio. Vamos a compartir un hermoso tiempo de charlas. Yo también, pero se me salió el cosito.